Querireteru, non ema quisendi. Vecueta, vecueta, vecueta. Hanikka, Hanikka, Kerireta jingoenga Hanikka, voi kua joresmi. Ne. Netskia. Nefuis. Ne. Ne. Nari kuriski himina naputi. Neirekaski. Neire kaski kanari kuriski himina napocha. Shuriko akarata na tashi kon ate. Kerire taru. Neire kaski. Neire kaski. Nari kuriski himina napocha. No me acuís, pero no me acuís. Sin boca querer estar, no me acuís. Ni bariki, ni yurikski, ni sin boca no iré hasta aguantar. Guarina tiene sin boca chingando acá. Warina tindo sin boca chingandito acá. Warma no ter guandito acá. Nanaxa pichima no ter guandito acá. Thank you. frente a vos. El cuervo confiesa ante el viento. Quédate hasta que amanezca. We'll be right back.